Esa musiquita. Coqui, Coqui, Coqui, Coqui, Coqui, Coqui, eres grande, te lo dije. Gracias, eres gracias. Grande, eres grande, Coqui. Gracias, gracias. Sí, estoy parado encima de una banca, gracias. Feliz aniversario, mi querido Coqui Salgado, y la hora del lonchecito. Mi queridos oyentes, buenas tardes, mamita linda. En principio, como siempre, gracias a mi santo Dios en las alturas. Él nos permite, nos da el permiso para continuar con este programa que se ha convertido en el emblemático de la música de recuerdo. En el programa engreído de todas las mamitas lindas de los hogares peruanos. La hora del lonchecito. Un programa tan familiar que hoy, 4 de marzo 2022, nunca me imaginé llegar al 2022, Kike, de verdad. No, imagínate. Mira, ha visto mi querido Coqui la tortita, ahí está el detalle, los globitos, todo el adorno, la decoración. Feliz aniversario, dice, qué lindo. Feliz aniversario, la hora del lonchecito. Me van a tomar foto y va a salir en el Facebook, todos vayan al Facebook también. Y en unos minutos más vamos a estar en vivo, en la transmisión a través de las redes sociales, porque es un día especial, la hora del lonchecito. A cualquiera usted le pregunta por ahí, la hora del lonchecito. ¡Ah, Coqui Salgado, sí! La hora del lonchecito, claro, ya escucho. Todo el mundo, hermano. Gracias, no, gracias. Es algo pero increíble. Pero los oyentes, gracias a los oyentes que son cómplices de este programa, porque escuchan sus canciones favoritas, sus artistas inolvidables, y con el favor de Dios, como siempre recalco, este programa continúa en el gusto popular, se sostiene en el gusto de toda la gente. Gracias, un millón de gracias, y que siga la hora del lonchecito. Así comienza la edición aniversario, edición especial por aniversario de la hora del lonchecito. En Radio La Inolvidable. Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día, y no sé por qué hiciste renacer mi vida, aún sabiendo que lo nuestro no podría ser. Esta situación de verte tanto a escondidas no puede seguir. Me daña sin querer mi vida, y hoy te marchas de mi lado con otro querer. Y así yo vivo mi vida herida, y así yo vivo soñando que tú estás. Yo vivo soñando, soñando

espaldas de mis noches en blanco y oscuras, lágrimas de celos y dudas. De nada sirve que yo te llore, de nada sirve que yo te implore. ¿Hasta cuándo y hasta dónde tengo que esperar que de mí te enamores? Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti. Quererte a ti. Quererte a ti. Quererte a ti es ganar el cielo por amor. Eso le digo a mis mamitas lindas que han conseguido que este programa La Hora del Lonchecito cumpla un año más de existencia. Gracias, madrecita linda, gracias. Qué maravilloso, estoy sumamente emocionado. El WhatsApp, muchas gracias por esas palabras tan halagadoras a La Hora del Lonchecito por su aniversario. Muchas gracias a las personas que nos llaman. En el celular me están llamando bastante mis amigos, familiares. Coqui, tienes un montón de llamadas, Coqui, sí. Qué cantidad de llamadas. Gracias, gracias. Mensajes. Este programa es, pero es maravilloso, de verdad. Aquí que en sí, el gracias. WhatsApp de la radio también tienes aquí a cantidad ya de mensajes felicitándote por el aniversario de La Hora del Lonchecito. Y hay una programación especial, ¿no es cierto, Día? Efectivamente, una programación especial que comienza a las 5 de la tarde. Ya, con Nueva Ola Peruana, ¿no? Enalteciendo al valor artístico musical del Perú. Nuestros grandes artistas de la Nueva Ola Peruana se harán presentes de 5 a 6 de la tarde. De 6 a 7 de la noche tendremos lo más selecto de la década del 70. Aquellos inolvidables temas como Puerto Montt, Mari es mi amor, El último beso, te quiero de Nino Bravo, etcétera, etcétera. Eso, la carnecita, como decía mi tío Augusto Ferrando, sonará. De 6 a 7 y de 7 a 8, lo más selecto de la década del 80. ¿Qué te parece, Quique? Excelente programación. Un programa de colección, mi querido Coqui. Y no podía ser de otra manera por el aniversario de La Hora del Lonchecito. En Radio La Inolvidable. Pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor, me sangran las heridas que dejó. ¿Qué haré sin ti? Cuando te perdí, buscaba en mi almohada siempre tu calor, me ahogaba muy adentro este dolor. ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir. Recuerdo aquellas noches sin fin.

Lima. Un pelo nutrido y saludable revela lo mejor de mí. Nuevas mascarillas multibeneficios Pantene Prove Miracle con óleos de argán, almendras, coco y provitaminas nutren profundamente para un pelo lleno de vida. Encuéntralas también en sachetas solo un sol 50. Precio sugerido. NSOC 46947-20P. NSOC 46934-20P. NSOC 47035-20P. Es importante pagar la prima de tu seguro de vida porque patamushta vzamienza etu aplatu strahovanie budet pokryvat tvoyu semyu. Traducción. Porque a cambio de ese pago, el seguro cubre a tu familia por si algo te pasa. Si cuando hablan de seguros es como si hablaran otro idioma, te lo traducimos en el abcdelseguro.com.p. Con Plenitud Classic tienes la protección y el cuidado que buscas desde 33 soles 90. Plenitud Classic es el pañal desechable para adulto con un super precio desde 33 soles 90. Encuéntralo en puestos de mercado, bodegas, farmacias independientes o mini cadenas a nivel nacional. Plenitud Classic, protección por más tiempo. Precio sugerido para puestos de mercado a nivel nacional. Producto no disponible en las cadenas de farmacia Mi Farma ni Inca Farma. Disfruta Punta Cana con Costamar. 4 noches de alojamiento en Iberoestar, Punta Cana 4 estrellas. Sistema de alimentación todo incluido. Tarjeta de asistencia desde $365 o $1,402. La experiencia de un crucero te espera con Royal Caribbean. Visita la isla privada y vive un perfect day at Coco Cay. 4 noches a bordo, alimentación completa, impuestos y cargos de puerto desde $605 o $2,323. Llámanos hoy al 616-7777. Ahora que ha pasado el tiempo y vuelves a pensar en mí, ahora que tú estás sufriendo lo mismo que yo ayer sufrí, ahora yo te pido que le des olvido pronto a tu loco amor, porque no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos. Recuerdo con un poquito de miel. Serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel. Porque no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos. La música te transporta en un segundo a tu mejor época. Radio La Inolvidable, 93.7 FM. Tú estás escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. 93.7 FM y 660 AM. En Radio La Inolvidable presentamos el Informe Económico. El lunes 7 de marzo comenzará el pago de pensiones a los jubilados de la Ley 19.990 de la ONP. El abono en sus cuentas bancarias del Banco de la Nación se realizará de manera escalonada según el orden alfabético de la primera letra del apellido paterno. El ministro de Desarrollo Agrario, Óscar Zea, anunció que el Ejecutivo remitirá un proyecto de ley al Congreso que declarará en emergencia el agro, con el fin de enfrentar la difícil situación que atraviesa el sector productivo. La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, PromPerú, organizó la rueda de negocios virtuales Superfoods Perú, con el fin de promocionar la oferta exportable de superalimentos peruanos en el mercado chileno, generando expectativas de ventas de hasta $635,000. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, informó que suman 25 mil millones de soles las deudas tributarias que tienen las grandes empresas con el Estado peruano. Radio La Inolvidable presentó el Informe Económico. En Radio La Inolvidable, la hora del lonchecito con Coqui Salgado. Vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy infierno. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Estás escuchando Radio La Inolvidable. La Inolvidable. ¡Eso! 4:40 p.m, la hora del lonchecito, edición de aniversario. Llegan los invitados, invitados de honor. Coqui, ¿por qué te ríes, Coqui? Llegan los invitados de honor y Coqui se ríe. Coqui, ¿por qué te ríes? No, no, ya, ¿qué importa? Que salude. Es un invitado. Ricardo Asensio, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola, Ricardito. Hola, Kikín, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Coqui? Feliz día, feliz aniversario de la hora del lonchecito. El programa más emblemático de la radiodifusión nacional, podría decir, ¿ah? Claro, hermano, así nomás cualquiera no llega a tantos años. Pero no voy a hacer la pregunta que tú me hiciste una vez, esa no la voy a hacer. No, no, te deseo todo lo mejor, de verdad. Qué gusto ver a Kikín, aquí el equipo de la radio. Bueno, la verdad, muy emocionado. Y feliz de pertenecer a esta hermosa familia, la inolvidable, tu música. Recuerdo que celebra junto a Coqui la hora del lonchecito un año más. ¿Qué tal expectativa, mi querido Ricardo? ¿Qué tal expectativa? Coqui, Coqui, Coqui, Coqui, Coqui. Si ustedes supieran, Ricardo Asensio ha venido con sus globos, con sus pompones, ha traído otra torta más. La torta. Oye, la se torta. Están acumulando las tortas. Mira la torta espectacular. Ah, es, la, por favor, los oyentes de la radio, miren mi torta, miren, está, espectacular. Véanla por la radio. Ah, verdad, este es radio, disculpe. Claro, una torta espectacular. Y ya estamos transmitiendo, maestro. Estamos en vivo. Así estamos es. En vivo en el Facebook de Radio La Inolvidable. Ingrese, deje su comentario. Adelante, Ricardo, por favor. Bien, dejan, uno entra aquí a la cabina y sonó la canción aquí prácticamente. Usted quería que lo saque a bailar, Coqui. ¿Cómo es esto, maestro? De verdad que está emocionando. No, no, no. Qué gusto, de verdad, compartir con ustedes, compañeros, hermosa familia de La Inolvidable. Y con toda la gente que día a día escucha el lonchecito, mi hermano. No, son miles. Saludos bravo, para ustedes. Bravo, ¿eh? Bravo. Y tenemos el programa especial. Estamos transmitiendo, nos quedamos con el Facebook en vivo, la transmisión en vivo. Y continúa el programa de aniversario de la hora del lonchecito. ¡Bravo, Coqui! ¡Coqui! ¡Eres grande, Coqui! ¡Eres grande, Coqui! Ricardo ha venido corriendo del paradero, dice. Ha venido corriendo. No era para menos. ¡Feliz aniversario! ¡La hora del lonchecito! Ah.

Inolvidable, la hora del lonchecito con Coqui Salgado. Sola te vas quedando sola. Y ven a cobijarte entre mis brazos. Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Es la hora en Radio La Inolvidable. 5:02. Tú estás escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo.